una mujer inconveniente. Tienes que tomarlo relajadamente. Mujeres inconvenientes. Escúchanos el último sábado de cada mes por el 92.1 del dial. De alcanzar, y ahora me dices no cansa. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. Bienvenidos a el programa de las inconvenientes. Mujeres que nos escuchan manejando en el carro, en la casa, gracias por escucharnos. Y bueno, hoy es nuestro programa, el programa que cada mes tenemos las inconvenientes. El tema que les traemos el día de hoy es el golpe de Estado en Honduras. Ayer se cumplieron 2 meses de la fecha en que sucedió el golpe de Estado. Y bueno, el programa del día de hoy tenemos muchas cosas interesantes para platicar sobre este tema. Tenemos una entrevista, hemos hecho un sondeo de opinión preguntándoles a algunas mujeres qué piensan. Y bueno, iniciamos nuestro programa. Yo soy Clara y vámonos a la primera sección. ¿Y vos qué decís? El sondeo de opinión. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cositas muy feas. ¿Y vos qué decís? ¿Y vos qué decís? ¿Y vos qué decís? ¿Y vos qué decís? ¿Y vos, vos qué? ¿Y vos qué decís? Ahora dirán, no sirven estas mujeres de ahora. Bueno, vamos a poner el audio. Fuimos a hacer unas entrevistas acá por la metrópolis y traemos, a ver qué, nosotros preguntamos las inconvenientes, ¿qué piensa sobre el golpe de Estado? Vamos con el audio donde está el sondeo. Bueno, vamos a escuchar esto un poco adelante porque me dicen que no lo tienen ahorita. Pero bueno, ok, bueno, vamos a poner ahora las preguntas. Me dicen que ya tienen el audio, entonces vámonos con el sondeo de opinión. Bueno, pienso que es una situación que en esos tiempos ya no tendría que darse, porque, o sea, es como estar retrocediendo el tiempo. Ya el tiempo de guerras, de golpes de Estado ya pasó, entonces ya no tendría por qué estarse dando ese tipo de problema. Vaya, la solución primeramente para cualquier conflicto es el diálogo. Entonces, yo pienso que las dos partes tienen que aportar y tienen que dialogar y tienen que llegar a un acuerdo. Lo que está pasando es un problema que podría darse aquí en el país y no estoy de acuerdo en lo que han hecho, porque la verdad es que él oficialmente él es el presidente de Zelaya, sí. No estoy de acuerdo en lo otro, porque eso, si votaron las personas, era porque él es su presidente. Entonces no estoy de acuerdo en ese presidente Micheletti, no estoy de acuerdo. O sea, si los presidentes no están con el... está con la gente tiene que buscar ayuda a donde puede ser encontrada. Si no la encuentra el presidente, en uno tienen que, por eso uno los elige, uno los elige y tiene derecho también a descalificarlos. Una parte es la gente. Sí, una parte es la gente. Entonces no le puedo decir una versión bien, porque yo las noticias no las oigo, como muchachas me pega, le quiero decir algo que no sé. Sí, está. Casi que ya se ha transformado en guerra, ¿cómo se llama? ¿Civil? Bueno, que no tiene que ser así, porque los afectados es el pueblo. Ellos están igual, pues, no sucede nada. Igual si regresa o no regresa el señor, no afecta en nada. Que la verdad que eso es algo demasiado prepotente de parte del nuevo señor que ha tomado la presidencia. Ah, porque no se le puede despojar así por así a un mandatario que es la máxima autoridad de un país, ¿verdad? Y como que lo sacaron como que él fuera un gran asesino, ¿verdad? Y injustamente, pues, ¿verdad? Se dice de que es una estrategia que tienen ellos, más que todo, ¿verdad? Por ejemplo, los de derecha ahorita, siento que ahorita porque se está tratando de arreglarse, ¿verdad? Todo eso, reuniones, pero lo que está tratando de no arreglar nada al final de cuentas, pero se está tratando de llevar como más tiempo al final y van a venir las elecciones de Honduras. Y entonces al final de cuentas creo que van a hacer que ganen quienes están ahorita, quienes han agarrado a traer poder, ¿verdad? Y ya nada le va a servir a Zelaya regresar porque ya su plazo ya habrá terminado y ya todo se va a hacer correctamente. Yo creo que eso se tenía que haber arreglado justo en el momento, en los primeros días, y ahorita ya creo que ya las cosas van a quedar así, ya se están olvidando, pero ya no es tan polémico, digamos. La gente ya se acostumbra y ya se queda así, mejor de brazos cruzados entre ellos. Bueno, escuchamos las opiniones que muchas mujeres nos dieron, las mujeres que entrevistamos acá por la colonia Metrópolis. Y bueno, nos gustaría comentar un poco acá con las inconvenientes acerca de estas opiniones, pero también lo que nosotras pensamos sobre lo que está sucediendo en Honduras. Y bueno, tenés un comentario, ¿verdad? Bueno, yo hola, soy Desiree. Y de lo que escuchaba, me ha llamado la atención que hay varias mujeres que están en contra de Michelete, incluso una que ha hablado de que no está de acuerdo con que se hagan las elecciones, que no pueden ser unas elecciones lícitas cuando las... Entonces me ha sorprendido porque se tiende a pensar, o por lo menos yo tendía a pensar que la mayoría de la población no estaba al tanto de lo que estaba pasando en Honduras o estaba en contra de Zelaya. Sí, yo también cuando fuimos a hacer las entrevistas nos sorprendimos también de lo bien que la gente, que las mujeres estaban informadas acerca de lo que está pasando, ¿verdad? Claro, la gente también comentaba que los medios de comunicación dicen una cosa, pero la gente también saca sus propias conclusiones acerca de lo que escucha. Yo creo que también a las mujeres les toca mucho porque nos toca la historia acerca de nuestra propia historia y lo que se ha vivido acá. Tenés un comentario, ¿verdad? Sí, soy Nadia y bueno, a mí me parece también bien interesante cómo una de las mujeres hace referencia a la manera tan violenta en que sacaron al presidente de su casa y del país, ¿verdad? Que obviamente no es una forma democrática de cambiar las instituciones del gobierno a los representantes, ¿verdad? Entonces tienen bastante claro de que las cosas no son así, que por lo tanto no se le puede llamar de otra manera que no sea golpe de Estado. Claro, ¿verdad? Hay que reconocerlo y hay que decirlo claramente que estamos hablando de un golpe de Estado y no los golpistas están tratando de dar la imagen de lo que han hecho, está correcto y no solo correcto, sino que lo han hecho por la vía legal. Pues no sé si hay algún comentario más, inconvenientes. A ver, Rina. Hola, soy Rina. Fíjate que yo también creo que en realidad lo que no contaban los medios de comunicación es que hay muchos hijos y hijas que están viviendo en Honduras, ¿verdad? Entonces yo creo que la comunicación está llegando por otros lados también y es una comunicación más directa porque los paisanos y paisanas que están viviendo en Honduras pues también tienen sus opiniones, ¿no? Y pueden comentarlo más directamente. Entonces claro, Eso no lo tenían en cuenta, ¿verdad? Los medios de comunicación. Claro, que la gente, también hay otras formas de comunicarse. Bueno, vamos a seguir hablando del tema, pero vámonos a un corte musical. Traemos una canción de una mujer que es colombiana. Ella canta en un grupo que se llama Aterciopelados y la canción se llama Canción Protesta. Vámonos con ella. Gracias. Y esta fue Aterciopelados, canción protesta. Están escuchando el programa de Las Inconvenientes, el programa de cada fin de mes, el día sábado. Y bueno, tenemos una invitada especial que vamos a entrevistar y para seguir hablando en detalle sobre cosas de los que están pasando en Honduras. Entonces, vámonos a la siguiente sección donde Las Inconvenientes nos tomamos la palabra. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cositas muy feas. ¿Y vos qué decís? Y bueno, gracias a la tecnología de hoy, ¿verdad? La entrevista que vamos a tener la vamos a hacer por internet. Tenemos de invitada a Patricia. Es una mujer inconveniente también, pero que vive en Nicaragua. Vamos a conectarnos ahorita y para comenzar la entrevista. Ahorita está sonando la llamada, así es que estamos esperando que... Hola. Hola, Pati, ¿cómo estás? Pues bien, déjame presentarte antes de que comenzamos. Patty, ella es norteamericana, activista en solidaridad con los movimientos de Centroamérica, ha estado viviendo en la región desde hace un buen rato y bueno, ella formó parte de la quinta delegación internacional de solidaridad, acompañamiento y observación el mes pasado en Honduras. Entonces, pues hay mucho para hablar, ¿verdad, Pati? Sí, así es. Bueno, Pati, ayer se cumplió 2 meses del golpe. ¿Cómo ves vos la situación? Pues, todavía está bastante grave la situación y yo diría que cada vez más grave entre que el mundo está menos presente en la situación, es decir, sentimos o se siente ahí que a los 2 meses se nota que hay menos cobertura a nivel internacional y nacional, que ha habido poco desde el principio de lo que está pasando. Mucha gente con que he estado contactando en los estados me dice, pues yo pensé que todo estaba resuelto ya porque no escuchamos nada. Y eso obviamente pasa siempre, pero en este sentido sentimos que es una buena señal de que están... Para mí están detrás de todo esto los grandes poderes económicos de siempre en los Estados Unidos y de la región, que han estado ejecutando muy eficazmente este golpe desde el principio en quitar acceso de los medios, en dar como una cerca mediática como muy, muy grande y muy eficaz en bloquear la difundación de información. Entonces es como, es bastante grave, la gente ahí sigue en las calles, pero y todavía está la presencia internacional ahí, pero la cuestión de la represión todavía está, y la represión bastante generalizada, no solamente contra la gente que está en la calle manifestando, sino que ya es una represión que se da casi al nivel diario, en donde sea que uno esté, fácilmente le puede caer el golpe de la policía, o le puede caer el golpe del toque de queda, que es arbitraria, le puede caer un montón de cosas que ahora son casi cotidianas en la vida ahí, que es una situación bastante militarizada y controlada. Hola, Pati, soy Rina. Mira, tenía una pregunta. Hablas del apoyo internacional, ¿verdad?, en Honduras, y yo te quería preguntar, ¿cuál es el impacto real que tú estás viendo de este apoyo internacional en las calles? ¿Cómo se percibe allá en Honduras este apoyo internacional? Yo diría que entre más que se entere la gente de la presencia internacional, más está agradecida. O sea, en mi caso estábamos un grupo de como la primera delegación en que estuve, habíamos como 8 personas y en la segunda como 10 personas, y andábamos con gafetes como collares que nos identificaba como presencia internacional observando derechos humanos, y en donde la gente se enteraba en eso estaba bastante contento porque sabían bastante a solas ya y sentían que ya no hay nadie abogando para nuestros derechos. Entonces sentir que hay una presencia les motivaba bastante, y en donde podíamos difundir la información que estábamos sacando a nivel internacional también tenía mucho impacto, porque lo que está pasando a nivel nacional es que hay mucha desinformación, obviamente, y hay muy poca información que se circula. Entonces, la misma gente, ya que es un movimiento nacional y hay mucha gente de muchas partes del pueblo hondureño que están todavía en sus cantones, están en sus pueblos y no están como muy conectados, no hay como una red súper eficaz a nivel nacional de difundir información. Lo que hay es el Radio Globo, que es la radio como que más tiende a dar espacio a la resistencia y muchas veces está siendo atacado. Hace unos días atacaron el transmisor, que es una cosa súper difícil y cara de reparar. Entonces no se sabe ahorita cómo va a difundir la información. Entonces hay mucha gente que está en su resistencia de su parte, en su cantón o qué sé yo, pero que no necesariamente se entera en el nivel persistente de la resistencia que hay y en el nivel de represión que se sigue aumentando, aunque la represión también se está dando en muchas partes. Mira, ahora que mencionas acerca de la gente como en sus cantones y así, ¿verdad?, en pueblos dispersos por todo Honduras, bueno, se ha dicho bastante, ¿vea?, de que el movimiento social ha aumentado. ¿Cómo es que vos has visto esta evolución como que se manifiesta, digamos? ¿Cómo es que se ha fortalecido la organización popular? Sí, según lo que yo vi y entiendo, bueno, existe lo que es Frente Nacional contra el Golpe de Estado, que es un movimiento ya definitivamente nacional, que está conformado de muchos sectores de la población, que algunos que tienen años de estar organizado y otros que no están tan organizados, que digamos, ya que la historia de Honduras es bastante diferente que de los otros países de la región, que bien todos sabemos. Han habido muchos movimientos sociales, pero ya que fue la colonia más fuerte como efectivamente la base militar estadounidense durante las 80s, fue una campaña súper fuerte a decapitar todos los movimientos sociales. Entonces, todavía en muchas regiones, de lo que yo vi, lo que entiendo, no está al nivel de organización que puede haber en Nicaragua o en El Salvador o Guatemala a partir de las mismas luchas que la gente tenía. Entonces, hay muchos sectores que no están históricamente o actualmente organizados, pero todavía están participando. Y yo lo vi especialmente el día 11 de agosto, que fue el día que después de una semana de estar marchando de diferentes partes del país, la gente venía llegando o a Tegucigalpa o a San Pedro Sula, que son las dos ciudades más grandes del país. Venían llegando y había un nivel de organización bastante impactante. O sea, había gente que le dicen disciplina, ¿no?, que es la gente que es como que va dirigiendo las marchas, que es del mismo pueblo, del mismo movimiento. Entonces estamos que van orientando. Perdón, ¿sí? Entonces estamos hablando de que la manifestación en las calles, porque se ha visto también, ¿verdad?, por los medios, de diferente forma, ¿verdad?, de que sí ha habido mucha presencia en las calles de la gente. Bueno, Rina tiene otra pregunta. Mira. Sí, por eso, ese mismo día venía gente de toda parte del pueblo. Ajá. Venía marchando hacia las ciudades, pero alguna gente tenía una semana de estar marchando desde sus cantones pequeños, marchando como 15, 20 kilómetros al día, quedando la noche, el día siguiente uniendo más gente, siguiendo en el camino. Entonces, es un nivel como ya generalizado. Claro, lo que se da cada domingo es que hay una como conferencia, una asamblea de la resistencia en donde dirigentes, organizadores de todos los departamentos, los 18 departamentos del país, se reúnen a planificar la estrategia de la semana, o sea, de revisar lo que pasó la semana pasada y planificar lo que va a venir. Y es bastante democrático en ese sentido, hay bastante liderazgo de los pueblos indígenas, hay bastante mujeres involucradas ahí. Ajá, es bastante mira. Como ¿nos escuchas, popular. Pati? Perdón, ¿sí?, que te interrumpa, es que no sé si nos escuchas porque hemos tenido un problemita con el micrófono. ¿Sí? Hola, ¿me escuchas? Bueno, Rina tiene una pregunta también. Mira, estás comentando. Dale. En la organización, ¿qué papel está jugando las mujeres en esta resistencia organizada, ¿verdad?, de mujeres y feministas en la lucha contra el golpe? Ya que estás comentando, sí, ¿verdad?, toda esta organización más popular, ¿qué papel has visto? Claro, las mujeres obviamente están jugando un papel bastante grande de lo que yo vi. Incluso hay propios sectores feministas, ¿no?, que son conformados mayormente de mujeres. y ahí es donde se está viendo mucha represión, como ellas lo identifican como, como dirigida hacia ellas, ¿no? No sé si han escuchado o han leído que en las represiones que se dan, en las manifestaciones, la policía con sus toletos están como tomando como blanco a las mujeres, especialmente golpeándolos en lugares sensibles, incluso en sus genitales. O sea, están como casi acosando sexualmente a las mujeres en el proceso de la represión. Y es una cosa que las mujeres están bastante como atentas a eso y están señalando eso. Y creo que es a partir de eso que le ha salido el lema que tienen, que es ni golpe de Estado ni golpe de mujeres. Ajá. Obviamente ya la situación de la violencia contra las mujeres ya está, o sea, ya estaba antes del golpe, pero se ha aumentado bastante, mucho en el marco del golpe, y las mujeres están como sumamente atentas a eso y todavía están, o sea, no es que está funcionando en quitarles la participación. Las mujeres están todavía participando fuertemente. Acaban de tener una semana de derechos de mujeres, derechos internacionales de mujeres, tenían esa delegación de mujeres internacionales que venía a participar en esa semana de presenciar la situación de las mujeres, de difundir más información, de señalar, ¿verdad?, los diferentes casos, el como el caso del Instituto Nacional de Mujeres. No sé si escucharon de ese caso. Sí, sí, es todo el tema del observatorio, sí, ¿verdad? De la resistencia, sí, que hicieron las mujeres. Sí, que es un instituto que teóricamente está presente para las mujeres, pero que había una manifestación ahí, siempre pacífica, siempre tranquila, pero que la reprimieron súper fuerte y ahora está como bastante militarizado el instituto. Y muchas personas, incluso 18 mujeres, han perdido sus puestos allí por haber dicho cosas como en contra del golpe. Sí, fíjate que porque de esto, ahora es una situación muy polarizada. De esto vamos a hablar, porque es una cosa que, como tú comentabas, ¿verdad?, los medios de comunicación no hablan de eso, y sí que el programa lo vamos a dedicar un poquito a eso también. Pero mira, te quería preguntar, sí, otra cosa, y es en relación a de que aquí se habla que se declaró la huelga general, ¿verdad? Y te queríamos preguntar hasta qué punto es real esa huelga general en Honduras, o el peso de las empresas privadas, ¿va?, es demasiado fuerte como para que haya una huelga general real en Honduras. Bueno, cuando yo estaba ahí, que salí de ahí y regresé a Nicaragua el 17, entonces ya hace como casi 2 semanas, pero se estaba empezando a hablar de eso, por lo menos yo me enteré al final que se estaban hablando de eso, y estaban haciendo como un cierto tipo de encuesta popular de ver qué posible fuera hacerlo, o que el impacto que iba a tener en la gente y ver la posibilidad de poderlo sostener. Y lo que yo escuché es que la gente con que yo escuché, por ejemplo, el sector campesino, estaba bastante como a favor de eso, ¿no? O sea, estaba bastante dispuesto a hacer eso. Entonces sí podemos hablar que la huelga sí está teniendo como impacto. Es decir, que sí, la gente, que sí, la huelga está teniendo impacto. Sí, okay, o sea, cuando yo salí, lo que yo escuché es que el sector empresarial estaba como intentando montar su propio plan, que lo llamaban, se estaba llamando como una contragolpe, cuyo propósito sería obviamente proveer una, entre comillas, solución que no fuera ni el retorno de Zelaya ni permanecer con Micheletti, ya que Micheletti se está aislando demasiado y está teniendo un impacto en el país y el sector empresarial no está como muy agradado con esto, ¿no? Entonces están hablando de una contragolpe. Y hace poco escuché que hay como un nuevo frente, entre comillas, que es un frente de como ONGs y supuestamente el sector de sociedad civil. Pero lo que yo escuché al estar ahí es que ese sector está financiado por grandes poderes, ¿no? Entonces la idea sería que tener la imagen de ser una salida, pero que no realmente es, o sea, tener la pinta de representar la sociedad civil y decir que, bueno, estamos en contra del golpe, pero tampoco es factible pensar que va a regresar Zelaya, entonces vamos a buscar un tercer camino, por eso le dicen terceristas, pero bueno. Según entiendo yo, ese sector está financiado por los empresariales, viene más que todo de San Pedro Sula, que es donde están todas las maquilas, que está donde está la concentración industrial. Entonces, todavía no ha pasado nada de lo que entiendo en términos de una meramente golpe, nuevo golpe, pero que ha salido este grupo como formándose como una coalición nacional diciendo que representa a la sociedad civil y obviamente representan a cierto sector, pero que es el movimiento popular de base, no es. Es financiado desde afuera. Perdona, y no se sabe exactamente de dónde. Perdona, Patti. Hola, soy Alba. Mira, yo en este punto sí nos gustaría que nos hablaras un poco a propósito de este sector que dices que está planteando otra vía, pero que representa intereses económicos al final. Nos preguntábamos acá si, al margen de este sector visible que está representando esos intereses, hay organizaciones sociales en Honduras que ahora mismo se encuentren en una situación también, digamos, intermedia, ¿no? Entre los golpistas, que están de acuerdo con el regreso de Zelaya, pero que también quieren otras cosas para el país que no eran las que estaba planteando Zelaya, de alguna manera, ¿no? Entonces, si esas sí. organizaciones que tienen esa otra postura están teniendo alguna cabida dentro de el movimiento social y dentro de Honduras, al margen de esta tercera cosa que tú nos comentabas, ¿no? De este grupo de poder que es otra cosa, entiendo. Sí, es un poco difícil escucharte, entonces no sé si capté la pregunta, pero lo que pasa con este grupo tercerista, o lo que pasa con el frente para empezar, es que el frente es bastante amplio, o sea, hay miembros del Partido Liberal, que es el mismo partido de Zelaya, pero que todavía tiene mucho poder en el país, que es parte del frente abiertamente. O sea, el frente contra el golpe ya es algo como muy generalizado y hay muchos diferentes intereses involucrados ahí. Pero la cuestión con los terceristas es que no están, hasta la fecha no han dicho claramente que están en contra del golpe. Y lo que se teme es que van a salir diciendo que mira, que sí, que fue un error o no sé qué, lo del golpe, pero no hay marcha atrás y deberíamos de ir buscando ese tercer camino que sería, hablan mucho de como de reforzar las estructuras democráticas, como la consolidación de la democracia, como reforzar los órganos judiciales y todo eso. Hablan mucho de la consolidación de la democracia y esta es el mismo lenguaje de lugares como del National Endowment for Democracy, que es un fondo de los Estados Unidos que da dinero muchas veces a diferentes sectores que tienen un buen lenguaje, pero realmente no tienen al fondo los cambios sociales que se busca el pueblo. Y en este sentido, claro, si te escuché bien, lo que quiere el pueblo es el constituyente. No les interesa tanto Zelaya, sino que con Zelaya regresa la constitucionalidad y eso es lo que buscan, porque a partir de la constitucionalidad pueden tener elecciones legítimas, pueden votar a formar una asamblea constituyente que al final les puede resultar en crear una nueva constitución, que es lo que quieren. Bueno, Patti, te agradecemos mucho por toda la información que has compartido con nosotras. El tiempo se va súper rápido y se nos acabó el espacio para la entrevista. Muchas bueno. gracias por parte de Las Inconvenientes. Gracias, Patti. No, gracias. Igual. Espero que les haya ayudado, aunque no escuché siempre. Sí, pero nosotros te escuchamos muy bien. Ayudado. Y gracias por compartirnos pues todo lo que vistes. Bueno, suerte. Chao, un beso. Chao, Patti. Chao, igual, suerte. Y bueno, después de esta entrevista, con mucha información para procesar, imagino todas las mujeres que nos están escuchando, vámonos para nuestra próxima sección, que es la sección de la historia de la Juanita, que siempre la Juanita trae algo interesante para contarnos. Entonces, vámonos con Patas Arriba. Tu mujer, ese gran estruendo lo causabas tú, mujer. Tu mujer. Por eso es que cuando una habla, es son la voz de muchas. Porque decir es un acto potente que crea o destruye mundos. Las inconvenientes, nos tomamos la palabra, Cuando una habla, es con la voz de... Vamos con todo, las mujeres de hoy en día. Ya no se vale soportar los malos tratos. Hoy las mujeres ya no somos conformistas. Llegó la hora de soltarnos el cabello. Es que ahora el mundo está patas arriba. Vamos con todo, las mujeres de hoy en día. Ya... Andaba de acá para allá la niña Jacinta, la mamá de Juanita. En cuanto se sentaba en la mecedora un ratito, se levantaba a tomarse un poco de agua porque tenía la garganta seca y porque, por más que escupía y escupía, sentía la saliva bien espesa. Y más con la gritazón de la Carmencita y Milton, que andaban felices jugando con Heathcliff, un gatito blanquito amarillo que les había regalado la abuelita aprovechando que la Juanita no estaba, aunque sabía que cuando lo viera iba a pegar el grito en el cielo, porque a la Juanita los gatos sí que la desesperan por ofrecidos y encimosos. Tan abatida estaba la pobre niña Jacinta que por último, como de veras ya no los aguantaba, les dio $1 para que se fueran a comprar pepinos con alguaiste en la cancha y la dejaran en paz un ratito. Es que hacía ya como 15 días que la Juanita se había ido para Honduras y a estas alturas no habían sabido de ella. Es que lo halló bien raro, decía la niña Jacinta para sí misma. Nunca se había ido a estar tanto tiempo allá, sobre todo porque dice que yo le mal acostumbro a los hipotes. ¿Y qué le habrá pasado, pues? Ay, pero es que si la veo venir bien tranquila, como que si no ha pasado nada, un chilillo le voy a buscar, aunque sea para asustarla. Si ya bien sabe que yo cuando me aflijo siento unos grandes punzazos en el corazón, pero a esta como ni le importa. Como la niña Jacinta no tenía ni Telesur, ni CNN, ni la televisión siquiera, y si tuviera, tal vez también hubieran estado pasando muñequitos. No se había enterado de la grave crisis política del país vecino. Supo de todo hasta como 2 días después, cuando al fin se dignó a aparecer la Juanita y le contó cómo había estado el volado. Viera visto, mamá, cuánto soldado en la calle. Desde que estaba chiquita y nos bajaban de los buses ahí en el puente de la carretera Suchi, no había visto yo tanto hombre con grandes fusilones y con ganas de agarrar a garrotazos a la gente. Y la niña Jacinta, que sentía que le hervía la sangre de brava. Y viendo vos cómo estaba la cosa fregada, te fuiste a estar tanto por allá que no pensás en tus hijos, vos. Pues sí, porque pienso en ellos y en mí es porque me quise quedar, mamá. ¿O usted qué cree? ¿Que eso es solo problema de los catrachos y que hay que vean cómo hacen? No, si de eso tenemos aquí que tomar escuela. Ahorita lo están haciendo allá y después van a querer venir a hacer lo mismo aquí. Pero ¿y vos qué ganabas quedándote allá? Al ver eso, mejor te hubieras regresado de un solo, vos. Mire, mamá, mientras más gente vaya a las manifestaciones, esos que hicieron el golpe de estado van a ver que la gente no los quiere y se van a tener que ir. La gente ni debe entender lo que está pasando, Juanita. Viera que no, mamá, si eran gentillos los que pasaban por la calle cerca del aeropuerto de Tegucigalpa el día que no dejaron bajar al avión del presidente. Y las mujeres, ¡ja! Si esas mujeres no han descansado todos estos días. Y ese día hasta muertos hubieron, pero ni con ser así la gente ha dejado de salir a la calle. Y vos anduviste ahí ese día, imagínate, te hubiera caído un balazo, o te hubieran golpeado, o yo qué sé, te pudo haber pasado ahí. Vos sí que no, Juana, como si no fuera suficiente lo que tuve que sufrir cuando mataron a Beto, Martín, Ramón, a Chema en el tiempo de la guerra. Vos andas toda emocionada con eso porque no te acordás de las grandes guindas que teníamos que agarrar en esos días. Y se dio la vuelta de un solo la niña Jacinta, pasándose el delantal por la cara, fingiendo secarse el sudor, cuando lo que realmente se estaba secando eran las lágrimas. No era que no entendiera el sentido de las luchas, ni que no sintiera orgullosa de los deseos de justicia de la Juanita, pero prefería morirse antes de volver a pasar las noches en vela sin saber si su hija regresaría. Al ver a la mamá así, la Juanita se quedó callada. Estuvo tentada a abrazarla, pero si algo avergonzaba a la niña Jacinta es que notaran que estaba llorando. Así que prefirió hacer como si no se había dado cuenta. Llamó a la Carmencita y a Milton y en silencio se fueron para la casa. Vamos con todas las mujeres de hoy en día. Ya no se vale soportar los malos tratos. Hoy las mujeres ya no somos conformistas. Llegó la hora de soltarnos el cabello. Es que ahora el mundo está patas arriba. Vamos con todas las mujeres de hoy en día. Fue la historia de la Juanita. Hoy esta historia fue un poco tal vez triste, lo así, ¿verdad? Porque como decíamos al principio, lo que está pasando en Honduras toca también la realidad de la vida de las mujeres acá en El Salvador. Y como comentaba Rina, una de las inconvenientes, también así viaja la información, porque muchos salvadoreños o viven allá, o salvadoreñas también, o viven allá, o viajan para comprar cosas, por comercio, a visitar algún pariente, y entonces también así nos damos cuenta de lo que está pasando y de lo que la gente está viviendo en las calles y en las casas en Honduras. Bueno, vámonos para nuestra próxima sección, la sección donde nos gusta ponerle cuidado a las cosas que escuchamos. Ponerle cuidado. Y bueno, qué corte esa cuña, me parece. Pero bueno, traemos un audio muy bonito que queremos compartir con ustedes, un testimonio diverso de gente hondureña hablándonos sobre el sentimiento que se vive de todo lo que está pasando en Honduras hoy. Las garantías, la gente no puede andar a determinada hora de la noche. Y lo principal, ya no podemos reunirnos. Esta comisión estima la necesidad de la suspensión o restricción de algunos de los derechos establecidos en la Constitución de la República. En este momento acabo de pasar frente al Parque Central y está el ejército. Entonces voy con mi mamá, que es una señora de la tercera edad, de 68 años, mi hija de 11 años, y yo. Entonces mi mamá se sulfura y les dice traidores, y ellos me han parado apuntándome a todo mi carro alrededor. Me han tomado mis datos, la placa de mi carro, y estoy muy preocupada. Los fantasmas de los golpes de Estado, de las dictaduras militares de nuestro continente vuelve a estar presente, y eso es lo que estamos viviendo. Y nosotros no hacemos caso del toque de queda, no hacemos caso de nada, porque no respetamos a un gobierno usurpador. Venimos aquí por convicción, no porque nos están regalando dinero ni comida. Ellos niegan el golpe, pero realmente no se le puede llamar de otra forma a que saquen a un presidente que ha sido elegido por el pueblo y que intervengan las Fuerzas Armadas y que lo saquen capturado por las Fuerzas Armadas. La casa presidencial ha sido tomada por cobardes militares al servicio de una oligarquía. En este momento unos 30 efectivos militares están rodeando la emisora. Todo indica pues que al parecer también nos estarían obligando en un momento a cerrar. Colocaron vehículos militares, tanques y otros para obstaculizar que el presidente Zelaya aterrizara. Es miedo también, es miedo al liderazgo de él, es miedo al pueblo hondureño. Tengo un dolor antiguo en la piel. Tiene la forma de una cicatriz abierta. Tiene el color de muchos dolores. Tiene la memoria de muchos golpes. Es un dolor hondo. Duele Honduras. Es un dolor hondo. Empieza por la piel, pero la atraviesa. Se hace nudo en el estómago, nudo en el pecho, nudo en la garganta. Se escapa en llanto de los ojos. Duele Honduras. Es un dolor que huele a miedo, es un dolor que te pudre las ganas. Tiene el rostro desconocido de los muchachos asesinados, de los presos y las presas, de quienes resisten con las manos contra las balas. Mientras sobrevuela el aeropuerto, la multitud grita y viva el nombre de Zelaya, dice el pueblo unido jamás será vencido. Yo no quiero que se derrame una sola gota del pueblo hondureño. Luchamos contra la violencia. Trato de olvidarlo, pero no puedo. Es un dolor que no encuentra calma. Es un dolor que busca quien lo levante de sí mismo para dispararlo contra los que salieron de las sombras. Es un dolor que se espesa en la espera. Es un dolor que se entrevera en la esperanza. Duele, Honduras. Duele hondo el dolor de tanto golpe. Duele la rabia y la agonía. Es un dolor antiguo. Es cicatriz. Dispara nunca más contra la historia. Es memoria todavía. Tiene la rabia del pueblo. Tiene la furia antigua del fuego de las hogueras. Arde el dolor en Tegucigalpa. Frente a un golpe de Estado en un país de nuestro continente, no podemos permanecer indiferentes. Debemos frenar a quienes miran el futuro desde la mirilla de los fusiles. Cualquier pueblo agredido es nuestro pueblo. Ante un golpe de Estado, si crees en la democracia, si crees en la justicia social, tenés que rebelarte y tenés que salir a la calle y acompañar al pueblo. Impresionante, ¿verdad? El testimonio de Liliana Daudes, que es nuestra compañera feminista de Argentina, que es de la radio La Rosa Brindada, ¿verdad? Y que siempre ha sido la voz que ha acompañado a las Madres de Mayo. Entonces, bueno, increíble también, yo creo que lo que nos está diciendo, ¿verdad? Que hay que alzar la voz y este programa forma parte de eso, ¿verdad? De cómo alzar la voz ante lo que está pasando en Honduras. Y yo, así con nuestras compañeras, ¿no? Lo que estábamos hablando es que increíble que a esto le llamen sucesión constitucional, ¿verdad? En lugar de estar hablando de lo que es un golpe político-militar y cómo le cambian el nombre, ¿verdad? A las cosas cuando la historia nos dice que es lo mismo de siempre, ¿no? Y también, pues con la entrevista que estábamos haciendo con Patty, ¿no? Cómo nos dice los intereses que hay detrás, ¿verdad? Los poderes. Claro. Realmente sí pone como la piel eriza oír el testimonio de ahí, cómo se ha invisibilizado todo esto, cómo todas las personas muchas veces han adormecido con la realidad, ¿verdad? Y realmente por eso estos espacios son súper buenos para dar a conocer lo que está pasando, lo que como mujeres estamos pasando. Entonces creo que súper bueno, o sea, que hayan creado ese espacio. Sí, además fíjate que también en el tema de la comunidad internacional, ¿verdad? Ahora, no lo hemos comentado, pero este lunes empieza la campaña de las elecciones y es increíble cómo hay detrás muchos intereses, ¿no? Estados Unidos, Japón, Taiwán, Canadá están dando dinero al gobierno de Micheletti para que convoque elecciones adelantadas, ¿verdad? Entonces es cómo se está reconociendo el gobierno, ¿no? Que ha sido impuesto por la fuerza. Entonces, bueno, es increíble estas incongruencias, ¿no?, que se dan. Sí, por ejemplo, a mí me parece bien interesante que cómo tiene cara Micheletti de venir a decir que Zelaya se quiere reelegir y que se quiere perpetuar en el poder cuando él tiene 28 años de estar en el Congreso. O sea, entonces quiere decir que si vamos a hablar de que no se puede reelegir el presidente, pues que no se reelija ningún funcionario público porque se están enriqueciendo a costa de las arcas del Estado. Y por lo tanto, es necesario que seamos coherentes con el discurso que manejamos. Pero es que muchas veces en el discurso que se ha manejado en Honduras, que ha manejado la gente que apoya el golpe de Estado, hay intereses que son personales. Por ejemplo, el cardenal católico de Honduras, que públicamente ha hablado en contra de Zelaya y a favor de Micheletti. Ese hombre cobró durante años de presidencia, de los fondos privados de presidencia, $5,000 mensuales como salario para sus gastos personales. Zelaya le quitó ese salario. Evidentemente, está en contra de Zelaya. Entonces, habría que profundizar en todo eso, ¿no? Y hacerle dos miradas, mirar dos veces a la información que nos está llegando, porque, pues sí, ¿por qué se dan las cosas? Tiene su explicación. Bueno, hay mucha tela para cortar, hay mucha información también que Patty nos contaba sobre todo lo que está pasando, cómo está la situación, pero también el tiempo acá de las inconvenientes va corriendo y vamos llegando poco a poco al final del programa. Y claro, hay que ponerle cuidado a lo que escuchamos, ya sea cosas que hablen más cerca de la realidad que está pasando y que está viviendo la gente en Honduras, escuchar las noticias y apoyar de la manera en que podamos al pueblo hondureño. Y bueno, vámonos para nuestra próxima sección, donde siempre tenemos en la mira lo que hacen. Los tenemos, en la mira. Durante los primeros días del golpe de Estado en Honduras, los asesinatos de mujeres aumentaron en un 60%. Y existen indicios de que han ocurrido asesinatos colectivos en algunas poblaciones. Se sospecha que durante los primeros días de la intervención y la acción de policías y militares en diversos departamentos y ciudades de Honduras, hubo por lo menos 2 asesinatos colectivos contra las mujeres. En uno se encontraron los cuerpos de 4 mujeres ejecutadas y en el otro 6 mujeres asesinadas. Un grupo de activistas de los derechos humanos y de las mujeres están recibiendo reportes de un aumento en la agresión sexual contra las mujeres durante manifestaciones y detenciones, que varían desde obscenidades y amenazas verbales y mujeres siendo golpeadas con bastones en sus glúteos hasta torturas y violaciones durante las detenciones, informó Adela Coria, del Centro de Estudios de la Mujer. Durante el foro del Observatorio de Transgresión Feminista de hoy, en Tegucigalpa, Yadida Minero reportó que ella acababa de llevar a una estación de radio a una mujer joven para que denunciara su caso de tortura y violación a mano armada durante su detención en una estación policial. ¿Y qué dicen los medios de comunicación? Los medios globales e internacionales están ignorando la intensidad creciente relacionada a la agresión sexual y la tortura hacia las mujeres involucradas en las protestas en Honduras, luego del golpe militar y la represión violenta, según feministas y activistas hondureñas, que dicen, los medios en Honduras están manipulando nuestras mentes, porque vemos en las calles lo que está pasando en realidad, y no están reportando la realidad sobre la represión violenta por parte de las fuerzas militares y policíacas, dijo Xiomara Castro de Celaya, primera dama de Honduras y esposa del presidente Celaya, en el Foro de Feministas en Resistencia de Honduras. ¿Y qué dice el Estado? La fiscal para la mujer, Irma Grisela Maya, en su entrevista con las observadoras, aseveró que la violencia intrafamiliar y de pareja ha disminuido en las últimas semanas. La hipótesis para que esta aparente disminución es que por el toque de queda las mujeres no se acercan a las comisarías a denunciar o que ocurren cambios en el interior de los hogares. Lo que sí informó es que en julio fueron asesinadas 51 mujeres, lo que ha sido motivo de preocupación creciente de su despacho. Sin embargo, María Suárez Toro, miembro de la Red Petateras de Costa Rica, aseguró que lo que vemos en la calle es una participación masiva de mujeres con organizaciones propias que está interactuando con las demás organizaciones, que como ellas están en contra de este régimen de facto. Las mujeres están actuando con autonomía propia. No más golpes y no más golpes a las mujeres, gritan las mujeres mientras toman las calles. ¿Quiénes somos? Somos feministas en resistencia. Los tenemos, en la mira. Y bueno, acá teníamos nuestra última sección en la mira. El tiempo se nos acabó. Gracias por estar escuchándonos. Las esperamos en el próximo programa. Acuérdense, el último sábado de cada mes. Así nos vemos en septiembre. Buenos días.